Está descansando, merecido descanso. Rodeada de la familia, haciendo aventuras. Haciendo aventuras, sí, sí, sí, como siempre. Qué persona valiente. Sí, ya valiente, no valiente y valiosa. Y valiosa, sobre todo. Sobre todo. Su valentía la hace valiosa. Exactamente. Ella se arriesga siempre. Con todo. Está muy bien, está muy bien. Escuchamos, Luchito, la cortina de Nadia, si arrancamos con el primer bloque. Estamos moviendo las cabezas, como decía el viejo peluquero, que ya no está por estos lares, creo, va, no sé si está, pero no sé, yo lo liquidé por las dudas. Bueno, época nefasta, si las hubo y si las hay, capaz que aparece, ¿viste? Porque en esta época todo está volviendo. Todo es vintage, pero mal vintage. Mal, es como una versión remasterizada y más feroz de aquellas épocas de los 90 donde movían las cabezas, decía este peluquero. Espero que no aparezca, pero sería la frutilla al postre. Sí. Total. Estaría en su salsa. Sí. Por algo no aparece igual. Sí. Ha tenido algunos problemitas. Sí, se ha fugado varias veces. Sí. Bueno, esas cosas que suelen pasar de aquella época y que seguro están pasando en esta, lamentablemente. Sí. Cosa que no queríamos que sucediera, está sucediendo. Pero bueno, nos toca una vez más luchar, apechugar y, bueno, lograr que la democracia sea con justicia social, porque si no, no lo es. Uh-huh. En este momento no lo es. Muy bien, señora, y hablando de eso, introducción, porque totalmente. La cosita está complicada. Sí, a ver, con este tema del decreto de necesidad de urgencia, se ha tocado absolutamente todo, sí. Y me pareció que era, es un tema que me interesa en lo personal, pero además tiene mucho que ver con nuestro programa y pensar desde qué lugar se piensa la cultura y sí. demás. Una de las tantas cosas que pretende derogar el decreto de necesidad de urgencia es la ley de precio de venta al público, o también conocida como ley de defensa de la actividad librera. Es la ley 25.542. Sí. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver ahora cómo afecta y por qué tiene... No es solo una cuestión de nicho, tiene que ver con una postura frente a la cultura, por ¿no? Por supuesto, la está vaciando, es un vaciamiento y esto no queda fuera tampoco. Exactamente. Sí, es meterse con la cultura y con la cultura popular. Un país que no lee, un país... Exacto. Que no tiene cultura, sirve para ser más dominado, bueno, que no reflexiona sobre lo que es ser un colonizado, que es lo que nos está pasando, están intentando que nos pase. Totalmente. Sí, lo que siempre hablamos desde acá. A ver, la ley 25.542 de precio uniforme de venta al público, lo que establece es que en la Argentina son las editoriales las que fijan el precio de venta de los libros que se publican. O sea, cada editorial dice, este libro que yo publico sale tanto. Y ese precio tiene que ser el mismo para todos los puntos de venta. Hoy en día en la Argentina vos te compras un libro en Jenny, perdón, sí, no voy a nombrar, perdón. O en... la librería de la barrio y sale lo mismo. Sí. Podrá haber algún descuento con tal tarjeta, con tal, pero el libro tiene que salir lo mismo. Sí. Eso es lo que regula. Es la protección y regulación. ¿Por qué? Porque al establecer un precio único se pone el acento de la competencia, no es que no haya competencia, pero el acento de la competencia se pone en la atención al público, la recomendación, la selección de los libros y no en el descuento que se hace en base al poderío económico. Sí, además lo que hace es inclinar la balanza, como siempre, hacia lo que es hegemónico y a lo que tiene poder. Claro. Las librerías independientes, que tanto luchan por seguir adelante, las editoriales que trabajan con ellas, bueno, de hecho quedarían todos afuera, ¿no? Exacto, eso vamos a ver ahora. Cosa. Porque la ley parte de la premisa de que son las librerías espacios fundamentales de la vida cultural y de la cadena de valor del libro, claro. O sea... ¿Dónde, por qué si un libro sale lo mismo yo voy a elegir comprarlo en una librería y no en otra? Bueno, porque quizás hay una librería que tiene un tipo de curaduría, porque me gusta cómo me recomienda ese librero y no otro. Cuando vas a las librerías que son cadenas, nadie te atiende. Hay gente trabajando, pero sí, no, que te pasan un código, no necesariamente son libreros que te recomiendan en base a lo que vos querés. Exactamente. yo tengo la suerte de venir de viaje justo de Tierra del Fuego, y los libros allá es todo más caro, y los libros salen lo mismo. O sea, en la Argentina, gracias a esta ley, comprarte un libro en La Quiaca, en Buenos Aires o en Ushuaia, te sale ese libro, sale lo mismo en todos lados. Claro. Eso es lo que regula. Sí, además evita el fraude económico también un poquito, ¿no? Exacto. Porque cuando cada uno le pone el precio que quiere, claro. Bueno, además de alejarte de eso que querés ir a comprar, está haciendo un negocio que no es legal, entre comillas, claro. Porque no debería. Si se puede vender 50, ¿por qué 150? Claro. Vamos a escuchar un audio de Gabriel Bardini. Gabriel es librero y dueño de dos librerías en La Pampa. Una se llama Fahrenheit y la otra se llama 451. Y explica un poco el valor de esta ley que quiere derogar el gobierno. Para los que no conocen, la ley del libro es una ley que tiene más de 20 años, que está en varios países también, donde lo que se protege es la bibliodiversidad, la edición de autores independientes, no solo de la venta de libros tipo bestseller, y se protege también a las pequeñas librerías. La ley del libro lo que tiene de interesante es el, sobre todo, es el, bueno, la eliminación de los impuestos como el IVA e ingresos brutos, y el sistema de PVP, que es el precio de venta al público, que estipula un precio fijo para el mismo libro en todos los puntos de venta, sean supermercados, cadenas o pequeñas librerías. Ni, porque ellos lo que hablan es de la libertad del mercado, ¿no? Del precio que lo regulen ellos. Y está probado que en otros países ha pasado que al principio bajan el precio porque las grandes cadenas compran grandes cantidades, pueden bajar el precio hasta que destruyan a la competencia. Y una vez que destruyan a la competencia, el precio lo manejan ellos y lo suben nuevamente. Sí, el precio lo manejan ellos. Exacto. Lo bajan y lo suben. Algunas cosas de lo que dice Gabriel Bardini para desarrollar y entender un poco más. Porque uno de los malentendidos más comunes, justamente, es que si se elimina de esta ley del precio fijo, el precio de venta al público cae, lo cual resulta, como él dice, falso en varios países. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando se quitó esta ley, se redujeron en un 35% la cantidad de librerías. Claro, después de la derogación. Se empiezan a caer las librerías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, es una cuestión de lógica. Pensémoslo, si quieren, más fácil en la carne. Si vos me la liberás, ¿qué va a pasar? Que no voy a poder comprar. Claro. No es que me vas a beneficiar. Porque en un principio lo que va a pasar es que va a haber ofertas de los grandes jugadores, las grandes cadenas de librerías que tienen mayor capacidad de compra. Esto pasa mucho en Estados Unidos, donde los supermercados, tipo los supermercados donde uno compra todas las cosas, claro, tienen una capacidad de compra que no tiene una pequeña librería. Entonces, esos, como tienen mayor capacidad de compra, al principio van a comprar tan barato que van a vender muy barato al principio. Van a trasladar ese descuento al público. Las otras librerías que no puedan competir van a ir cerrando. Y una vez que esas librerías fuertes monopolizan el mercado, pueden volver a subir el precio, porque total las otras no hay competencia. Ya cerraron. Sí, exacto, la elimina la competencia. Claro, la elimina no la fomenta. Exactamente. No, claro. O sea, tomando el discurso de ellos, esto no es liberar la competencia, al contrario, es monopolizar aún más. Es obvio que Cúspide, que forma parte del mismo grupo, que además tiene el monopolio del papel, tema del que ahora vamos a hablar también, porque también tiene que ver con esto, ese grupo tiene una capacidad de compra que no tiene una pequeña librería de acá de San Telmo. Por supuesto. Entonces no va a poder dar tanto descuento. Bueno, lo que le ha pasado a los diarios impresos, que todos se han modernizado hacia las páginas electrónicas y algunos se han quedado fuera, como la cooperativa Tiempo Argentino, que saca una vez por semana porque no le dan el papel, porque no lo puede garpar. Uh-huh. El resto es, no es que eligió ser electrónica. Claro, claro. Le tocó porque esta misma gente, y ahí hay una muestra de lo que puede ir pasando. Claro. Y esto que decía Gabriel Bardini en el audio que escuchábamos, que a su vez, claro, él hablaba de la bibliodiversidad. Esto es uno también de los principios de esta ley. Ley que además hay que decir, es del año 2000. O sea, no es una ley del gobierno anterior, es una ley del 2000 no que contó con mucho consenso, que está inspirada en una ley francesa. Algunos de los países que tienen leyes muy similares a esta ley. Francia, Japón, España. En España directamente, como tienen menos inflación que nosotros, el precio se imprime en la tapa, del libro. Eso pasaba hace muchísimos años, claro. Acá. Nunca más pasó, por supuesto, claro. Por esto, por los monopolios. Claro, se imprime en la tapa del libro. Entonces vos sabés que ese libro vale lo mismo. Y Gabriel Bardini hablaba de la bibliodiversidad. ¿Por qué? Porque las compras a gran escala favorecen y financian los libros, obviamente, de mayor rotación. Los bestsellers, los libros de las grandes editoriales. Sí, me cacho en la cultura. Al cerrar las librerías independientes, desaparecen también los puntos de venta de las pequeñas editoriales. Claro. Y a la larga esas editoriales cierran porque ya no tienen quien ofrezca. Claro. Por eso digo, hoy en día hay competencia. Sí que hay. Porque otra cosa que se instaló en estos días es que... supuestamente esto, ¿por qué estaría en el decreto de necesidad de urgencia? Porque sería una forma de reducir el gasto del Estado. El Estado no financia, no tiene nada las que librerías. Ver, no financia las Estado, librerías. O sea, esta ley lo que hace es garantizar que la competencia pase por la librería y por la diversidad de oferta. Es una ley de justicia regula. Social. Como habla, de justicia social, como hablamos al principio. Por eso digo, si no está eso, no está la democracia. Exacto. Que ellos tanto pregonan y no existe. Exacto. Y como decía, hay una estrecha relación entre los países que tienen ley de precio fijo y los que tienen y los países donde se consume mucha literatura. Argentina es un país donde se consume mucha literatura. Por suerte, a pesar la de la Feria todo. Del Libro es un evento super multitudinaria. Sí, la Feria de Editores, que solía ser más de nicho, en los últimos años ha sido muy multitudinaria. Y los países donde no están estas regulaciones son países donde se lee menos y donde lo que se lee es más los bestsellers, los libros a gran escala. No hay la diversidad que tenemos en países como Argentina, Italia, España, Francia. Digo esto no de cipaya, justamente porque a veces le venden a la gente que esto es lo que se hace en el primer mundo. Sí. Bueno, en muchos países como Japón, estos que tenemos es lo que se hace. Claro. Entonces... Claro. Sí, no vamos a al contrario, estamos retrocediendo. Japón está en el tercer mundo, ¿no? Claro. Es importante aclarar esto que decía, ¿no? Que el Estado no financia las librerías, porque esto no es que hay un monto de plata, que después podemos discutir por qué, si debería o no, pero esta ley la regula. Sí, eso sería superador, que el Estado además proteja. Exacto. Que está la ley de protección del libro, ¿no? Y esta ley permite que los libros en Argentina sean, esto también me parece importante decirlo, sean baratos. Yo sé que hoy en día, con cómo está la economía, uno dice, ay, 9.000 pesos un libro no es barato. Pero si lo pasamos a precios internacionales, los libros en Argentina son accesibles. Anagrama, que es una editorial que publica en Argentina y que publica en España, un libro que acá está a precio internacional, 7 euros, en Europa sale 14. Claro. Es decir, acá realmente son accesibles los libros gracias a esto, y además, porque no pueden cobrarte lo que quieran. Sí, además las editoriales chicas o las independientes también tienen a veces un precio menor, inclusive. Exacto. Porque intentan eso, llegar a más voces, a más ojos. Exacto. Sí, a más cabezas. Por el contrario, por eso digo, esta ley no va a favorecer la competencia en el mercado, sino que lo que va a hacer es concentrar el mercado en pocas manos. Sí. Además, esta ley, o la derogación de esta ley, afecta también a las bibliotecas populares. Sí, eso estaba pensando. Que además en el decreto está la derogación del apoyo del Estado a la CONAVIP. Ahí está. Que me pareció de terror. Mira que yo no quiero a Sarmiento, nunca lo quise, lo saben todos acá, porque me escucharon putear mil veces, pero es una ley de esa época. ¿Sí? O sea, tampoco digamos que era un revolucionario este muchacho, pero hizo esa ley para proteger a la biblioteca popular, y llegamos a este punto en el 2024 con que esta gente está tan descerebrada que hasta se mete con sus propios próceres, porque no es mío, es de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, a quienes vive citando, Alberdi. Sí, a los tres que conocen. Me gustaría que dejara de mencionarlo, Alberdi. Sí, porque... de hace 150 años, claro. No, aparte, hacen una lectura de Alberdi que no es. Bueno, pero. Lo que Alberdi pensaría. Las vacas vuelan. Claro. Viste que las vacas vuelan. Justamente esto que vos decís, ¿no? Yo no sé si muchas personas lo saben, la Feria del Libro, por ejemplo, los primeros 2 días no son abiertos al público, sino que son abiertos a bibliotecarios y a libreros. Exacto. Y hay unos super mega descuentos para bibliotecarios, justamente, ¿por qué? Porque también tenemos que pensar que Argentina no es solamente la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Es un poquito más grande, ¿no? Entonces, hay lugares donde hay pocas librerías y donde la biblioteca es el lugar donde la gente puede acceder a los libros, puede acceder a la lectura. Evitás pagar el precio, pero podés leer el libro. Podés leer. Y tenemos muchísimas bibliotecas a lo largo del país. Y hubo muchísimas acciones, inclusive bibliotecas rodantes, para llegar a lugares que no hay acceso. O sea, nos metemos, se meten, yo no me meto, con lo más sagrado siempre. De esto habla, no sé si va a ser muy, no tiene muy buen sonido el audio, pero vamos a tratar de escucharlo. Ezequiel Martínez, que es director de la Fundación del Libro, que es la fundación que está a cargo de la organización de la Feria del Libro, y habla justamente sobre el tema de las bibliotecas populares. La enormidad de cosas que han puesto ahí, por ejemplo, la CONAVIM también, que es una cosa, una institución que tiene más de 150 años. Y de país te vienen 2.000 libreros, es una fiesta verlos, con carritos que nosotros les damos. Nosotros les enviamos después a sus pueblitos gratis el envío para que no se vuelvan el colectivo, ¿viste? Que se llevan con los libros que compraron, y la CONAVIM les financiaba con un fondo especial que le haga este proyecto de ley, le quita también el viaje, el dinero para que compren al 50% de los libros. Son tres días que ves 2.000 bibliotecarios de todo el país con la listita que le viene el señor, el vecino, que usa la biblioteca, tráeme el ejemplar tal de esto que salió, que quiero leerlo. A eso los desfinancian. Eso financia ese fondo especial que dice que se deroga el fondo especial. Sí, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Exactamente. ¿A dónde llegan estos libros? Exactamente. ¿A dónde no van a llegar más? Es muy común, incluso ni siquiera hay que irse a otra provincia. Provincia de Buenos Aires, si provincia querés. De Buenos Aires. Yo he estado en San Antonio de Areco y veía cómo iban en la librería, iban y decían, che, me traes tal libro. Tal entonces cosa. El librero anotaba y cuando viene a Buenos Aires lleva esos libros. Claro. Y lo que él decía, el que usa la biblioteca, que se usan mucho las bibliotecas. Sí, sobre todo fuera de la capital, ¿no? Que es la que tiene más acceso a otras cosas. Claro, que tenés más variedad quizás. Es eso, es poder llegar con los libros. Y se financia eso. Y además de eso, de poder llegar con los libros, esos libros que también vienen a buscar los libreros de todo el país, llegan a las escuelas. Además. O sea, no estamos rompiendo solo la cadena de llegar a la persona que consume el libro, que le gusta o que le interesa. Estamos rompiendo la cadena educativa. Claro. O sea, es de terror. Ni hablar en esto que vos decís, que las editoriales independientes que... Lo que digo, si cierran las librerías chicas, que son las que más... Chicas o independientes, que son librerías que tienen una curaduría diferente. Vos vas a hay otros Céspedes textos, Libros hay y hay otros otro tipo de libros y hay otro tipo de curaduría porque tiene que ver con lo que esa librería decide vender. Las editoriales que pueden promocionar sus libros en esas librerías y quizás no tanto en no entran ni pero de las cajón. Grandes cadenas, no, que no cuando van. Entras la mesa de novedades casi siempre tiene las mismas 5 o 6 ofertas. Sí. Van a cerrar y eso también afecta obviamente al trabajo. Por supuesto. Hay mucha gente que trabaja ahí, o sea... Claro, estamos dejando sin trabajo, sin educación, sin posibilidades, sin muchas cosas. Y por último, lo que quería comentar es que esto se suma a la crisis del papel, porque sí. También esto es algo que viene del gobierno anterior, que en su momento... Y del anterior... que desde la Cámara Argentina del Libro venían alertando, hubo reuniones. Yo entiendo que a veces uno piensa en la inflación, el problema para comprar comida y estas cosas no parecen importantes. Pero hay que hablarlas también, porque forman parte de un proyecto de país y de cuál es el rol. Porque lo que va a terminar pasando es que la cultura va a ser para quien pueda pagarla y además va a ser lo que ellos quieran que vos leas. Y lo que entonces... ellos quieran que vos veas, lo que ellos quieran que vos escuches. Bueno, están hablando de un retroceso, una Argentina de hace 100 años atrás. La están idealizando, donde no por nada Mauricio Cartún, y estoy mezclando las cosas, pero tiene que ver. Hace El Niño Argentino, donde son dos personajes que viajan en un barco a Europa y llevan una vaca con un peón. Son los niños, el niño rico y el niño peón, que hablan entre sí, llevan adelante la obra. Donde pasaba esto, se iban los ricos con el peón y la vaca para que el niño tomara la leche, y de ese país hablan, a ese país nos dicen que hay que volver, cuando queda se para lucha, poco. Claro, y de paso saltamos la ley del peón, que es mucho peor, claro. Donde se podía, donde podés votar, o sea, vamos a llegar casi al voto calificado, y estábamos en eso, porque califica el que lo votó, el que no lo votó no estaríamos calificando. Lo dicen abiertamente, si le dejas seguir avanzando, se viene esa. Y si nadie accede a un libro, por propia voluntad, que puede elegir y puede decidir, eso va haciendo que tu cabeza cada vez se vaya colonizando más. Y contra eso es lo que luchamos. Totalmente. Con que tengas la libertad de elegir y la posibilidad de abrir la cabeza para no llegar a gobiernos de mierda como este. Totalmente. Sí, porque esto no es porque sí, no cayó del arbolito. Claro. Además de la política mal hecha y mal llevada, sin duda. Por eso la estamos criticando, de esto es anterior, no empezó ayer, donde los políticos se ocupan de su culo y no de la gente, que hacen que la imagen que se tiene después de un payaso cualquiera que les dice que eso se termina, bueno, ahora se enteran que no es eso lo que se termina, porque ellos también están ahí adentro, lo que se termina es la posibilidad del pueblo. Al final éramos todos la casta. Al final sí, éramos nosotros, claro. Entonces decía, desde la Cámara Argentina del Libro vienen alertando desde hace tiempo sobre el costo y el desabastecimiento del papel para uso editorial. En la Argentina hay dos formas de conseguir papel, o que viene de afuera o comprar la papel prensa. Claro, que sería la misma, porque además el de papel prensa también viene de afuera, además de que se produce en papel prensa, sí, con insumos importados. ¿Qué es lo que hace esto? Esto viene pasando hace mucho, que yo tengo una editorial independiente y pago el mismo costo de papel que compra Planeta, sí, que tiene que también una capacidad de edición enorme y que, además es del mismo grupo. Claro. Del mismo grupo. Sí. O sea, claramente no es justo. Sí. La Cámara Argentina del Libro ya en noviembre del año pasado había lanzado un comunicado hablando del desabastecimiento y el faltante de papel, lo que lleva a que los editores aceptar cualquier precio para poder producir, lo que hace que las pequeñas editoriales además tengan tiradas más chicas. A veces uno ve que un libro que le va muy bien se agota al toque, cuando porque son no editoriales pueden, como Blatt y Ríos y demás no pueden imprimir más. ¿Por qué si este libro de Marina Yusuf que ganó un montón de premios y sacan tiradas cortas porque no tienen más plata para seguir editando? Claro, no se lo dan. Y sale muy costoso y si no habría que trasladar eso al libro. Los aumentos del papel, lo que venía diciendo la Cámara Argentina del Libro, han sido muy por sobre la inflación, tanto en el papel obra, ahuesado y ecológico, un aumento en torno al 150%. O sea, aumentó el precio del papel mucho más de lo que era la inflación. Y es una corporación argentina la que lo maneja. Cuando de papel prensa era del Estado. Digo, porque ellos hablan del libre Estado, mercado. Claro. Esto no es libre mercado. No es libre mercado. Estos son monopolios. Nada va a ser libre mercado. Esto es conservadurismo total. Claro, por eso te digo, volvemos a la vaca y al chico. Sobre todo, un aumento en el papel de ilustración. Argentina tiene un nicho de editoriales de novela gráfica muy copado, muy importante, que le va muy bien afuera incluso. De cómics, etcétera. Muchísimo. Bueno, recordemos la Eternauta, ¿no? Ese papel aumentó un 300%. Sí, siempre fue caro el papel de ilustración por varios motivos, claro. Porque tiene otro trabajo, porque es sedado, pero claro, ¿quién lo compra? Y una participación del más del 50% en el costo general del libro, es decir, la materia prima, el papel, que es lo primero que necesitas para hacer un libro, supera la mitad del valor del libro. El resto, hay que dividirlo entre los autores, en la Argentina, del precio de tapa que nosotros vemos, el autor o autora cobra un 6%. Sí, nada. Cada vez que vos compras un libro, por eso si son contemporáneos, traten de comprarlo, claro, no usado o algo para darle le dan de vivir. No si es Vargas Llosa, sí, no sé. Sí. No, pero cuando es un precisamente escritor... No. Contemporáneo, copado, joven, compren, porque solamente el 6% va al autor y el resto se divide entre editores, diseñadores, la imprenta y los encuadernadores. Que todo ese laburo también es muy costoso. La tinta es muy cara, hacer la encuadernación también. Bueno, está sí. Históricamente la participación de lo que salía la materia prima estaba entre el 30 y el 35% del precio del libro. Es alto, hoy ya está pero, del 50%. Pero es un montón. Es un montón. O sea, si vos tenés que gastar la mitad solamente para tener el papel, todo el resto que implica hacer un libro. Sí. Así que bueno, yo sé que hay cosas del decreto de necesidad de urgencia que son mucho más... No, es que todo lo que grave, está ahí adentro quizás, es grave. Es una bolsa de gatos además, porque esto casi ni se habló porque figuran los 250.000 puntos que tiene. Bueno, pero donde pero también es gravísimo, donde también es gravísimo, quiere cerrar proceso. Cerrar el Fondo Nacional de las Artes, que también da a veces a los autores de financiar el, de cine, el Inca, bueno, ni hablemos de los medios nacionales, los medios públicos, ni hablemos del estilo nuestro de las radios comunitarias, bueno, es barrer con todo para que quede ese grupete que vos total. Decís que tiene el papel, la editorial, tiene mucho, la editorial, la librería y que ahora va a tener la editorial, la librería, el papel, los medios, claro. La comunicación, etcétera. Eso tienen es todos los puntos claro, de la cadena. Eso es desmonopolizar. Por eso según digo, ellos. Yo no soy a favor del libre mercado, pero ellos que dicen estar a favor del libre mercado, yo creo que el Estado debe regular, pero ellos que creen que el libre esto no es libre mercado, esto es monopolización total. O sea, es sí. Algo que hoy en Argentina es ejemplar en el mundo, porque realmente es muy diverso la bibliodiversidad de la que hablaba Gabriel sí. Bardini en el primer audio, realmente es así, eso es reducirlo, y vamos a ser un país como Estados Unidos, de brutos, que leen bestseller y sí. Lo que se les antoje venderte, y ya que está. Es muy poco la cantidad de gente que realmente tiene acceso a la cultura. Y donde además, en ese país que mencionas, ellos dicen perseguir los monopolios, y en algunos casos a veces los persiguen porque tratan de no sí. tener dos cadenas haciendo bueno, la misma cosa. Acá ni eso. No quiero abrir tantas ventanas por tiempo, no, pero sí estamos. El decreto saca también al lo que hoy es el espacio de defensa del consumidor. Claro. Y en Estados Unidos es emblemático, es sí. decir, eso no se toca, no porque se toca. Si hay porque alguien lo que único tiene que derechos, puede proteger es el consumidor. Claro. O sea, van en contra. Ellos no tienen ciudadanos, ellos tienen consumidores. Y acá quieren tener consumidores, pero que nadie los defienda. Pero que nadie los defienda. Ah, y que nadie les dé material para consumir, además. Claro. Bueno, sí, es parte de toda la misma porquería que se ha armado, que espero que se pueda desarmar. No sé, es que nos supera esto. Sí. Nos supera, nos gana le gana las palabras. Yo lo que diría a quienes nos escuchan, si les gusta leer, sigan yendo a las librerías independientes. Intenten que se sostengan, vayan a las bibliotecas, hagan lo que puedan. Defiendan las bibliotecas. Obviamente, las librerías se están organizando en contra sí, de esto. Todos. Hay muchísimo consenso a favor de esta ley, sí. o sea, de la ley que existe. De que siga rigiendo, sí. Muchísimo consenso sí. que atraviesa. Sí, como de la ley del cine, como la ley del Fondo exacto. Nacional de las Artes, que ha construido que una, no sé, que un Piazzolla, vamos a nombrar, haya tenido una beca promoción para poder hacer una claro. edición de discos. Bueno, te estoy nombrando cosas que son muy sí, conocidas sí, total. Y hay cosas muy chiquitas total. Que solo se pueden financiar como los medios autogestivos si siguen funcionando este tipo de exacto. posibilidades. Si todo es de un dueño, bueno, todo se pierde total. Es una locura total, así que esperemos que se entienda y todo lo que se pueda decir aporta. Bueno, ¿qué te parece si hacemos tiempo y silencio por Jara, tanda pauta y volvemos para hablar con Gisela Pellegrino por Flor de Añañuca? Crecer en tu llanto.

todas se preguntan cuándo llegarás para cantarles. De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos en las calles de Madrid, borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Bueno, y acá venimos para despedirnos con el fondo de todas las flores, hablando de la flor de Ñañuca, total. Natalia Lafourcade, y me pareció un lindo tema para acompañar esto. Vamos a apenas cortito porque ya nos estamos yendo. Algo que tenemos de agenda. Agendas raras se están convirtiendo estas, pero me parece que hay que mencionarlas. Uh-huh. Hay un ruidazo artístico contra el DNU ilegal y la ley ómnibus, intervenciones artísticas, música, gráfica, poesía, teatro, danza, micrófono abierto. Esto es en Plaza Alsina, en Avenida Mitre 750. Ah, lo vi. En Avellaneda, sí. Súmate al ruidazo. ¿A qué hora? Copemos la plaza. 20:30. Ah, ¿estuviste? Bueno, parece que repiten, ¿eh? Parece vi que las repiten. Fotos.